Nosotros todavía tenemos la atención, recibimos a los afiliados y a las afiliadas que necesiten la atención, que necesiten obviamente venir a buscar una prestación o autorizar una prestación. Por ahora sí, recomendamos las medidas preventivas de, por supuesto, acercarse o una llamada. Generalmente recomendamos la llamada al 138 de PAMI Escucha para ser derivado a epidemio. Bien. Si tienen alguna sintomatología o han estado o son en un grupo de riesgo, o están cerca de alguna persona que proviene de alguno de los países Que pe circula el peligrosos, virus. exacto. Bien. Pero bueno, recomendamos sí, que si no es un trámite urgente, lo programen para otro momento, que no haya aglomeraciones de gente. Nuestros talleres sociopreventivos de sociales han sido suspendidos, las colonias de vacaciones también. Bien. Por ahora no se ha suspendido la entrega del ProBienestar, que son las bolsas de alimentos, pero bueno, se recomienda que no haya más de 15 personas reunidas en el lugar. Los Bien. centros de jubilados también, ya se llevó cartelería con prevención. Y bueno, las recomendaciones habituales, las recomendaciones que da Salud Pública y es higienizarse las manos con frecuencia, agua y jabón, estar a 2 metros de distancia más o menos, tratar de no de lavarse las manos, de ponerse alcohol. Bien. Esas medidas preventivas, no estornudar o si estornudar en el pliegue del Bien, codo, perfecto. más o menos lo habitual, pero bueno, sobre todo cuidarnos entre nosotros porque esto se va a complicar un poco más. Bien, la atención online parece ser para las personas de más corta edad algo normal o algo más fácil, pero las personas adultas adultos mayores es complicado atenderlos online y vienen al lugar. Sí, nosotros tenemos muchas prestaciones online, muchas prestaciones con 100% directo. Es decir, que si no es una urgencia o algo que deben autorizar de entrada, el afiliado puede ir directamente al médico o Bien. puede ir a la farmacia con la receta electrónica que el médico le hace Bien. a la farmacia ya con el nuevo programa de medicamentos, tiene cobertura al 100% y es una prestación universal. Por lo Bien. tanto, recomendamos eviten pasar por la sede de PAMI, por las agencias en el interior, es decir, que traten de quedarse en su casa, sobre todo la población de personas mayores, que es una población de riesgo, por diversos factores, pero es la población de mayor riesgo. Bien, recién nos decía, por ahora la atención es normal, pero ¿se puede llegar a suspender la atención? La atención es normal, Bien. puede llegar a restringirse a urgencias nada más. No creo que cortemos la atención porque ya por una lógica, digamos, de que Bien. atendemos la salud. Bien. Pero puede sí restringirse a solamente urgencias. Por Bien. ahora es normal, Perfecto. pero con la recomendación absoluta de que vengan solamente si lo necesitan y urgencias. Bien, recién en ANSES a los acompañantes los hacen esperar afuera, el titular puede entrar con turno. ¿Cómo es acá? ¿Pueden estar adentro? ¿No hay ningún inconveniente? Sí, todavía sí, no Bien. tenemos esas restricciones. Creo que esto cambia minuto a minuto, día a día, así Bien. que lo de hoy es así. Mañana o en unas horas puede variar de acuerdo a la emergencia o a lo que se vaya presentando. Bien, ¿está preparado el sistema de La Pampa para una cuestión así tan complicada? Está preparado, nosotros tenemos los medios, tenemos los médicos, tenemos los profesionales, las instituciones, están todas, nosotros ya tenemos chequeado la cantidad de camas en cada lugar, Salud ha provisto de respiradores a todas las instituciones privadas también, cosa de Bien. actuar en conjunto, realmente el comité de crisis ha actuado muy bien en la provincia también. Estamos todos actuando en conjunto. Bien. Igualmente, esto creo que en algún momento puede llegar a excedernos, pero bueno, hay que tomar las medidas de prevención necesarias y bueno, actuar en consecuencia.